risa. Lo queremos invitar, chiquillos, para este 20 de julio, ¿dónde, guatón? El Osorno Casino Marina del Sol. Marina del Sol. ¿A dónde, chino? La rica. Sí, no, señor. Es así. Así que tenemos el chino, el pandillo y el guatón sin censura. Sí, señor, no, no censura. Y llevamos agua. Así que chiquillos, vayan porque lo van a pasar súper bien junto a los atletas de la risa. Vente, chao, nos vemos. Marina del Sol, Osorno. Sin censura. Chao. Statcraft Chile, empresa que iniciará la construcción de la central hidroeléctrica Los Lagos, informa. El único proyecto que está desarrollando la compañía en el río Pilmaiquén es la central Los Lagos. Y si bien la compañía anunció el inicio de construcción de esta central, a la fecha no hay ningún tipo de trabajo ni movimiento de personal o maquinarias en la zona. Es decir, no se ha comenzado físicamente la obra. Respecto del otro proyecto hidroeléctrico en la cuenca del Pilmaiquén, llamado Central Osorno. Este aún no está en construcción, sino que en etapa de rediseño. Y tal como comprometió la compañía, antes de avanzar en su desarrollo, será oportunamente informado y consultado a las comunidades, para luego reingresarlo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Invitamos a la comunidad a conocer más del proyecto Los Lagos en www.statcraft.cl. Statcraft, energías limpias para Chile. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. A lo largo della storia, Italia nos ha dato tantas cosas. Da Vinci, l'espresso, il telefono, la pizza e tutta la sua cucina, mamma mia! Però l'ingrediente principale, nostro orgoglio nazionale, è uno, Landini. Passione per il campo. Fiables, de fácil uso, con tecnología continuamente actualizada, más un servicio de asistencia cercano. Convierten a los tractores Landini en tu mejor trabajador. 35 años en Chile, 135 años en los campos del mundo. Encuéntralos en la red del Comac y en landini.cl. Landini, 100% italiano. Pasión por el campo. Respalda y garantiza Derco. Soy mamá, vivo en Ensenada, décima región, y gracias a Instituto IAC, estudio técnico en administración de empresas online, desde mi casa, sin descuidar a mis hijos. ¿Cierto, mi amor? ¡Sí! ¡Gracias, IAC! En Instituto Profesional IAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @RadioSago. Gana, gana y gana con esta oportunidad única de Hyundai Camiones y Buses. Súbete a tu HD170 y gana un bono de $8,000. Gana con el tipo de cambio 630 pesos y gana una mayor potencia. Cotiza el tuyo en HyundaiCamiones.cl. Son solo 10. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2019. Stock limitado, términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Este programa es presentado por Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Las 14 horas ya con exactamente 10 minutos. Comienza Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM. Permítame a esta hora entregar titulares que vamos a incluir en esta edición. ¿Qué novedades hay en el fútbol joven de Deportes Puerto Montt? Hoy enlazaremos en la última parte del programa con Artemio Villalobos, que está a cargo de las divisiones inferiores, de las juveniles, del fútbol joven. ¿Cómo se prepara Deportes Puerto Montt para enfrentar el último tramo del campeonato de la primera B? Y sobre la demanda del municipio local de pagar cerca de 240 millones de pesos, o más de 240 millones. Hoy enlazaremos con Héctor Gaete, la selección sub-17 que va a jugar el Mundial este fin de año. Se prepara con dos partidos amistosos en Brasil. Recordemos que ya el grupo está definido con Haití, Corea del Sur, Francia y nuestro país. Luis Avendaño Loaiza, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Está avisado ya. Sí. ¿Qué temperatura tenemos, muchachos, en este instante? Se lo digo enseguida. Ya. Pero está avisado. Mientras se hace la consulta, Luchito Avendaño. Va caminando por la cornisa. ¿Sí? 9 grados. 9 grados la temperatura. Y le cuento lo siguiente, gana, así que sí. Hay una nueva forma de ganar. Aprovecha que en Hyundai Camiones y Buses ganas un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD35 Solati Cargo Van o Solati Pasajero. Son solo 10. Cotízalos en Servimac, Puerto Montt, circunvalación sin número, sector Cardenal Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa en tu motora, promoción válida hasta el 31 de julio. Luis Alfredo Herrera, ¿qué pasa con la plataforma, el resto de plataforma comercial que nos acompaña diariamente? Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos, experiencia a su servicio. Fono contactos, más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, fono 652. 2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Efectivamente, señoras y señores. Oye, gracias Luis Alfredo Herrera, ya comenzamos a dialogar sobre Deportes Puerto Montt. Se viene el campeonato, se viene este torneo. Luis Avendaño, pero también está la parte legal, me parece. Son cerca de 240 o más de 240 millones a los que Deportes Puerto Montt tendría que hacer el reembolso al municipio local. Según lo enviado por el departamento de prensa de Radio Sago, ¿ya?, encabezado por Andrés Quinchamán en la redacción, ¿ya?, averiguación, testeo y varios, ¿ya?, correcto, dice que son 254 millones la demanda. Pero también había otra demanda anterior. Anterior era como sí, por 39 millones. 39 millones, ya. Sí, así que seguramente algo tendrán que decir la dirigencia. Me parece que por ahí va este asunto. Hemos tratado de comunicarnos con la municipalidad. De hecho, teníamos programado una entrevista con el alcalde de la comuna, don Gerboy Paré, para esta semana. Pero la parte comunicacional de él no estuvo, digamos, con nosotros, terminando de finiquitar este asunto para esta semana. Vamos, esperemos que la próxima semana se finiquite esa entrevista. Bueno, esto salió bajo la antes de que sea la confirmación de esta entrevista, digamos. Pero claramente ya, yo creo que... Pero puede estar la entrevista con el alcalde la próxima semana. Seguramente, es que va a depender de la gente que lo trabaja comunicacionalmente, porque ¿ya?, le estamos haciendo el seguimiento, pero... Perfecto. Pero ya, bueno, esta semana fue corta, digamos, tuvo un día menos. Uh-huh. Hay que ver la próxima semana, pero la entrevista está comprometida y bueno, este tema no estaba dentro de los puntos, digamos, que queríamos tratar con el alcalde. Claro. Ahora, seguramente, si viene el alcalde y tenemos el contacto, vamos a tener que, sí o sí, estamos obligados a preguntarle qué pasa con esta plata. Con estos dineros, sí. Y con respecto a eso, también escuchaba al presidente de nuestro club, Germán Mayorga, que bueno, está todo a cargo del equipo jurídico, de buscar un punto de encuentro ahí. Pero agradecemos al vicepresidente de Deportes Puerto Montt, como siempre agradecemos en nombre de Onda Deportiva Radio Sago a Héctor Gaete, siempre con la gentileza para dialogar sobre nuestro club. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenido a Onda Deportiva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos, Héctor. Nosotros estábamos dando también escuchaba delante la cuña de Germán Mayorga, quien efectivamente estaba refiriéndose a la demanda, cómo van a buscar la forma. Está a cargo el departamento jurídico, pero quiero partir por lo primero. ¿Cómo está nuestro club? ¿Cómo se prepara ahí para esta segunda etapa y última del campeonato, donde todos tenemos sueños? Porque no, es bueno hacerse un sueño también, y ojalá pudiera ser realidad, aunque no subiéramos instantáneamente, Héctor, pero por lo menos entrar a la pelea y mantener la ubicación hasta el último partido con respecto a este campeonato de la primera vez, Héctor Gaete. Sí, estamos todos muy ilusionados, un poco ansiosos ya que se inicia la segunda rueda, y esperando el partido del fin de semana, un clásico. Por suerte nos tocó primera fecha local de un clásico contra Valdivia, así que qué más bonito que empezar así la segunda rueda con todo, y ojalá ganar y si se dan unos resultados, quedar bien, bien, bien interesante la posición sería si se dan un par de resultados. Correcto, y bueno, y la llegada también de refuerzos, que es lo que el profesor Vergara y todo su equipo solicitaron ahí, ya están integrados ahí, faltan algunos detalles, ¿qué sabes tú, Héctor? ¿Están listos ya para entrar a la brega cuando son el pitazo? Sí, no, ya con refuerzos estamos listos. Solo a mitad de temporada se pueden incorporar 3 jugadores, los cuales lo incorporamos. El puesto más importante, creo yo, era que estábamos un poco débiles, era el lateral izquierdo. Trajimos al chico Monteagudo de Argentina, un jugador potente, alto, que nos va a dar bastante seguridad en la defensa, y bueno, y 2 mediocampistas bastante habilidosos de creación, que también para la forma que juega el equipo es necesario tener, y tienen bastante llegada al gol, así que ellos están ya entrenando en plena forma, y lo más seguro es que van a más de alguno va a ser parte el once inicial cuando se inicia el campeonato. Claro, antes de dejarte con mi colega Luis Avendaño, con respecto a este Espigado defensa, me ha sorprendido que tiene buen rechazo y buena espalda también física para volver, porque algunos salen bien, juegan bien arriba, pero a la contra a veces los pillan, pero es un avesado jugador. Esperemos que también acá se aclimate, porque en la cancha se ha visto bien, Héctor. Sí, lo que nos estaba faltando, bueno, aparte que tuvimos la mala suerte que nuestros dos laterales izquierdos terminaron lesionados, Orlando Gutiérrez y Diego Sepúlveda, entonces teníamos ahí, necesitábamos un puesto, pero claro, si bien tiene buena llegada al otro lado, también tiene la capacidad, de un jugador joven, de 1.90 m, tiene la capacidad de llegar rápido a la zona defensiva, que es lo que nos estaba fallando un poquito, así que esperemos que se ha aclimatado bien, no ha tenido ningún problema, ha sido bien recepcionado por el resto del cuerpo técnico y bueno, y un chico que viene con hambre, con ganas de hacer las cosas bien, porque igual venir a jugar a Chile para la mayoría de los jugadores extranjeros igual es un logro, porque somos por lo menos la competencia bastante seria, y los clubes también, cosa que en sus países lamentablemente no es así. Así que esperamos que rinda todo lo que nosotros esperamos de él y sigamos teniendo buen ojo y suerte con todas las contrataciones que hemos tenido este año. De seguro, y comparto eso, Héctor, pero también está acá con nosotros, se integra Luis Avendaño Loaiza. Hola Héctor, buenas tardes. Buenas. Héctor, estamos viendo este asunto de la demanda que tenía Deportes Puerto Montt, o que tiene a esta altura Deportes Puerto Montt, por 254 millones. Uh-huh. Esto va desde el 2012, según veo en la información, hasta el 2016. Correcto. Pero ¿y qué pasa con el resto de los años 2017, 2018, 2019? Que esos años no hubo apoyo municipal al club. No, esos años no hubo. No. Ya. Por eso llega hasta el 2016. Después, el 2017 no hubo y el 2018 tampoco hubo. Y bueno, y este año tampoco ha habido. Entonces, por eso no hay más. No es que no se investigue más adelante, es que no hay que investigar. Claro, nosotros decíamos, si se está haciendo una investigación del 2012 hasta el 2016. Claramente uno podría decir que no se podría caer de nuevo en el mismo error de lo que se está cobrando o que se reembolse, digamos, sería ilógico, digamos. Claro, cuando este tema explotó fue creo que a mediados de 2017 y nosotros todavía no teníamos no había llegado la subvención de la municipalidad ese año y a raíz de esto no llegó más, ya no llegó nunca más, no ha llegado hasta el momento, entonces por eso claro. Es algo que a nosotros nos interesa. Y también desde el 2012 y no más atrás, me parece, porque también hay algunas cosas que prescriben, entonces tampoco se puede investigar, no sé, el 2010. Creo que eran como 5 años. La mayoría de los delitos económicos o cosas así en Chile prescriben a los 5 años, pero creo que por ahí, o hasta ahí el alcance también que puede llegar la Contraloría. Pero el tema es que llega hasta el 2016, porque después de 2017, 2018, y bueno, y este año 2019 no hay más subvenciones o auspicios por parte de la municipalidad. Claro, nosotros hacíamos mención que en algún momento, en alguna reunión que se hizo de socios, hubo una señorita que levantó la mano y dijo que había hecho una reunión con el alcalde para tratar este tema de esta plata, que ya se sabía, digamos, que se estaba investigando y que se estaba haciendo una cuadratura de plata, y que esta plata se iba a pagar en 60 cuotas, me recuerdo clarito, porque... Sí, correcto. Eso fue primero una primera idea que tuvimos, decía ya la señorita Vanessa Almendra, que era sí, directora de esa época. Efectivamente. Una idea, pero al final eso no se llegó a buen acuerdo, porque igual... Bueno, contratamos unos abogados, se empezó a revisar bien y resulta que habían cosas que, a nuestro entender, estoy hablando de Deportes Puerto Montt, estaban bien rendidas. Y bueno, tanto así que la justicia en primera instancia dijo que sí, que teníamos razón nosotros y que solamente corresponde devolver lo mismo que objetó la Contraloría, que fueron 39 millones de pesos. Ahora, esta situación con Deportes Puerto Montt y la Municipalidad de Puerto Montt nos daña, digamos, el buen pasar que tiene, porque eso es lo que se ve desde afuera, no sé internamente entre ustedes, como dirigentes, cuál será el trato que tienen con el alcalde, ¿no? ¿Esto nos daña, digamos, a la institución de frente con la alcaldía? No, porque el alcalde entiende que son etapas distintas. O sea, el 2016, hasta cuando investigan, no había ninguno de los directores que estamos ahora. Y al final los que nos hacemos cargo somos nosotros, ¿no? Nosotros hemos ido a hablar con el alcalde, hemos hablado con los administradores, tratamos de acercar, también lo hacemos partícipe de las cosas. Cuando se hacen los partidos de Puerto Montt, hay publicidad de la municipalidad, en la manga va, en la camiseta de Puerto Montt va la municipalidad. Para el partido con Colo Colo fueron más entradas de las que siempre tienen asignadas, entonces no tiene por qué ser una mala relación. Ahora, nosotros también como Deportes Puerto Montt tenemos que entender que de repente los entes fiscales tienen que hacer las cosas porque tienen que hacerlas, porque así se los manda la Contraloría o se los manda alguien. No pueden hacerse los lesos, digamos, y hacer vista gorda. Pero en ningún caso, nosotros siempre estamos muy agradecidos al alcalde y a todos los municipales que nos ayudan. Nos pasan el estadio, tenemos la sede, pero nuestra idea es llegar a un acuerdo que sea conveniente para ambas partes y empezar a trabajar de aquí para adelante todo de cero. Pero bueno, eso depende de la municipalidad ahora, que si sigue el cauce que o lo que le corresponde, que pueda apelar. De lo que ustedes seguramente tienen también esta demanda, ya la deben de tener en su poder, pero ¿ustedes creen que de algunos de esos puntos, algunos de esos ítems por año, existe la posibilidad, digamos, de rebatirlo, o ya definitivamente asumen como hecho lo adeudado? Sí, es que lo que pasa es que el convenio que había con la municipalidad, si bien hablaba de fútbol joven y fútbol femenino, también dejaba abierta una puerta, no estaba muy bien redactado ese convenio, que podía ser usado por cualquier cosa de Deportes Puerto Montt. Entonces, no era tan acotado como la mayoría pensábamos realmente, al leerlo bien es así. Entonces, por eso se apeló, y porque al final del día las rendiciones que se hicieron no eran por con facturas falsas o boletas falsas ni nada de eso, sino que eran gastos que se decía que eran por fútbol joven y realmente se ocuparon en el primer equipo. Y si uno analizaba bien, sí se podía hacer, entonces por eso quedó solo en 39 millones, no en los 250 que decía, que es prácticamente todo el dinero que nos aportaba la municipalidad en esos 4 años, porque más o menos la municipalidad aportaba 60, 70 millones al año. Entonces los 250 claro. millones era todo el dinero, o sea, como que todo estaba malo. Y no era tan así, no es que hubiera una factura totalmente falsa. Por ejemplo, doy el ejemplo, cuando salió esto de Puerto Montt y nosotros recién habíamos llegado, me acuerdo que había una, también en el mismo informe de la municipalidad, hablaban del básquetbol. Y el básquetbol sí tenía una factura falsa, que no existía, era falsa, sin timbre, sin nada. Nuestro caso no es ese. Nosotros lo que se hizo esa vez fueron rendiciones mal hechas, más que nada, pero no es plata que se haya gastado en otra cosa que no fuera el club. Recordemos que en esa época el club no recibía, había subido, tenía que pagar la cuota de incorporación, por lo cual no llegaba la plata al CDF, entonces había que subsistir de alguna manera y se ocuparon esos recursos en eso. Ahora, la próxima semana, el día sábado, ya comienza Deportes Puerto Montt a funcionar como la segunda parte. Esto es como las películas, la segunda parte y final de este campeonato. Correcto. Pero, ¿piensan tener algún partido amistoso antes del 27? Sí, mañana hay un partido amistoso, a puerta cerrada, sí, con Naval de Talcahuano, que es uno de los pocos equipos que había libre este fin de semana, así que, bueno, ellos vienen viajando ahora para jugar mañana a las 11 de la mañana. Mañana a las 11 de la mañana, entonces, un partido sí, a puerta cerrada. Sí, en Chinquihue. Sí, como fue el del Vial, con el Vial al principio de año. Hay que recordar que Valdivia está en Copa Chile, Temuco está en Copa Chile, y los equipos de la octava región, Concepción y la UD y Huachipato, prefieren jugar entre ellos ahí, no viajar, o que viajemos nosotros, y claro. Como que no tenemos mucho margen de maniobra, y tampoco queríamos jugar con otro equipo amateur, queríamos jugar con un equipo un poco más profesional, y bueno, Naval de Talcahuano estaba libre justo este fin de semana porque le tocaba jugar con Arica de local, y Arica no va a viajar a jugar un amistoso por todo el problema que ustedes saben que había con Naval, entonces por eso claro. Naval estaba libre, y bueno, por lo menos un partido, un apretón antes de el partido con Valdivia el próximo sábado. Ahora, ¿cómo se plantea la parte de dirigencial también en este segundo semestre? Porque ya tienen el terreno allá en La Vara, Entiendo que en algún momento se habló que estaban hablando con una con arquitectos y ingenieros para tirar lápiz, digamos, y comenzar a trabajar. ¿Eso en qué etapa va? Bueno, se acaban de contratar al topógrafo, al estudio de arquitecto, que tienen que empezar con los primeros trabajos, que son obviamente medir, después de eso, por ejemplo, los arquitectos tienen que hacer el cambio de uso de suelo, porque ese suelo, ¿cómo se llama?, está bajo, es rural, y hay que hacerlo urbano para poder construir lo que uno quiere construir. Entonces estamos en esa primera etapa para poder diseñar el proyecto final que queremos empezar a construir. Yo creo que obviamente no este año, pero a contar del próximo año, porque hay etapas que hay que pedir los permisos y todo eso, pero por esta semana lo que se hizo es el contratado, el topógrafo, el arquitecto, y lo más seguro es que este año lo que se logra hacer es un cierre perimetral y limpieza del terreno para ya dejarlo todo mal mientras se aprueban todos los proyectos, y así el otro año ya empezar a construir. Muy bien, ahí estábamos dialogando con Héctor Gaete, que es el vicepresidente de nuestra institución. Nos quedó todo claro, Héctor, de primera fuente, así es que a seguir. Y bueno, tal como decías tú, nos plegamos a eso. Ojalá que estemos dando la batalla, y es bueno soñar, pues, ¿por qué no? En este último tramo, Héctor, como siempre, Onda Deportiva de Radio Sago, te agradecen todo lo que vale tu voluntad para conversar temas de nuestro deporte de Puerto Montt. No hay problema, cuando gusten, para eso estamos. Gracias. Listo, que tenga buenas tardes, Héctor. Hasta luego. Muy bien, vamos a una breve pausa y ya estamos de retorno. Ya estamos con Luis Alfredo Herrera. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019, Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar. Calidad certificada, pollos, carne de cerdo. Atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172. Fono 652. 2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas de marcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos más 569-5941-6403. Gana y gana con esta oportunidad única de Hyundai Camiones y Buses. Súbete a tu H de 170 y gana un bono de $8,000. Gana con el tipo de cambio 630 pesos y gana una mayor potencia. Cotiza el tuyo en HyundaiCamiones.cl. Son solo 10. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Promoción válida hasta el 31 de julio de 2019. Stock limitado, términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019, Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Corretajes del Valle, ventas de casas y departamentos. Experiencia a su servicio. Fono contactos más 569-8808-7425 Puerto Montt. Ahora en Puerto Montt, congelados y más. Una nueva empresa, todo en carnes, hortalizas, productos del mar, calidad certificada, pollos, carne de cerdo, atención especial, hoteles, casinos, restaurantes. Avenida Presidente Ibáñez 172, Fono 652-2546-20 Puerto Montt. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones. Copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales. Aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados. Fono contactos más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial. Además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Retomamos Onda Deportiva, efectivamente. Lo retomamos acá en 96, como siempre, 96.5 FM. Luego tendremos contacto con Artemio Villalobos, otro directivo de nuestro Deportes Puerto Montt. Oye, se viene Luis Avendaño Loaiza. ¿Quién se viene? Se viene lo que es importante también destacar como la selección. La selección entonces sub 17 que va a tener dos partidos. Dos partidos en Brasil. Recordemos que clasificó para este mundial y bueno, ahora los muchachos también tienen que entrar en esta preparación porque para el próximo mundial que se juega a fin de año, la selección sub-17 confirma ya dos partidos amistosos contra Brasil a disputarse los días 15 y 18 de agosto próximo en aquel país que es la sede del mundial del fin de año en el cual la Roja sub-17 comparte grupo con Corea del Sur, Haití y Francia. Buen grupo le tocó a los muchachos. Perdón, ¿era Haití? Sí. Francia y Corea del Sur. ¿Accesible para Chile o no? ¿Qué dice usted? Sí, al menos con Haití y con Corea del Sur. Pero a primera vista. A primera vista, pero Francia. No. Y ahí ya estamos un poquito claro. más difícil la cosa. Claro, estamos hablando de esta selección que esperemos. Siempre uno no tiene que tener o perder la esperanza, pero estas son las selecciones que te pueden marcar el inicio del fogueo de estos chicos jóvenes para los futuros relevos. Hay que hacerle un seguimiento, como lo dijo en algún momento Volcán Sánchez, a 4 años. En el básquetbol, lo dijo él, pero claro, él es válido para el fútbol. Pero es válido igual. También para el fútbol. Así porque es. Porque en la sub-17 tú los vas a ver maduros ya a los 20 años. Entonces, bueno. Con la lógica de que lo que lleva el primer mundo, digamos, porque aquí el ser un jugador ya listo para la primera división, 25 años, cuando ya un jugador ya está prácticamente formado en su totalidad. Y en Europa te lo dan por viejo. Y ya claro, ya claro. Va, es un en la jugador, jerga deportiva. Es un jugador de segundo orden, claro. Si no está en los equipos de primera clase en Europa, pasa a ser un jugador de segunda clase. Y que va a estar ahí en el término medio, digamos. Y ahí uno admira o hay que ver cómo hacen los manejadores en Brasil y Argentina. Que te tienen chicos, de repente, no, si jugaba en Racing, tiene 14 años, está en el Real Madrid. Sí. Hay 5 chicos ahí, o los brasileños igual, de repente, qué sé yo así, yo el niño, no sé cuánto, ¿sí? Pero terminan en niño. No, este estuvo, sus comienzos lo estuvo en el París Saint Germain, claro. Acuérdese que acá Mauricio Isla era jugador de la Universidad Católica, ¿sí? Y se fue sin jugar un partido al Udinese. Así es. Y todos decían, no, este va a estar de vuelta a los 6 meses va a estar de vuelta acá. Hizo toda su carrera en Europa. Y pese a sus años ya, es el único que tiene resto físico para seguir, ¿sí?, en la selección. Ahora, los que estaban viendo eso en su momento, bueno, en medida que ha ido pasado el tiempo y la selección chilena ha ido teniendo mejores resultados. La gente que sigue el fútbol, los periodistas que hacen los comentarios de fútbol en la televisión y todo, de a poco se van quedando obsoletos, porque ya no se mira solamente lo que está pasando afuera de la cancha, sino que también se mira el despliegue adentro de la cancha. Y si es que hay algún periodista o alguien que no quiera ver eso, va a ir quedando obsoleto y se van a ir quedando fuera de los comentarios deportivos, porque es necesario ahora ya no solo saber de fútbol, de quién juega y la historia del fútbol, sino que también hay que tener claro cuáles son sus movimientos dentro de la cancha, y importa más también que si es derecho o es zurdo, claro, y cómo es su proyección para llegar al gol, que es lo que interesa para ganar los partidos. Obviamente, y acá está este semillero sub-17, tiene un punto de encuentro, el clasificar a un torneo internacional, a un mundial, te da otro roce. Sí. Te vas a encontrar con diferentes formaciones, con diferentes preparaciones, con técnicos. Generalmente los técnicos europeos son ex jugadores también. Sí. Y con recorrido amplio. Con amplio, efectivamente. Y Luis Rojas, Alexander Aravena, Gonzalo Tapia, tendrán que demostrar por qué están ahí, porque son chicos que acá uno lo veía en las eliminatorias con proyección. Y bueno, aquí también, y el tiempo apremia, el mundial de la categoría, te cuento, está a la vuelta de la esquina. Cristian Leiva, el sucesor del ex arquero, sabe que tiene el mayor desafío de su carrera por delante. Este lunes ya arrancó la primera semana de trabajo, lo hizo citando a 30 jugadores. ¿Para siendo... que queden cuánto? 23, me claro. Parece que son la nómina, 23 o 24. Efectivamente, entonces hay que ver Cristian Leiva, que tiene que pensar con... Esta era la selección de Caputo. De Caputo, sí. Ya, que se fue de las selecciones, de esta selección, para ir a hacer un trabajo en divisiones menores en Universidad de Chile. Así es. No sé si es lo mejor que pudo haber hecho, pero es soñador, pues. Claro, pero dijo que no resistía más estando en la selección. Debe haber alguna trizadura por mucha ahí. Presión, digamos. Claro. Ahora, lo que comentábamos siempre, los que son jugadores que tienen un nivel respetable, no digamos bueno, porque los buenos están ya en Europa a esta edad, pero con un nivel respetable, los managers lo sabremos nosotros en el primer equipo, como cuando traen a Junior Fernández. Eso es única y exclusivamente muñequeo del manager, ¿no? Porque no hay digamos una razón lógica para que llamen a un jugador así. Preferiría que llamen a uno de estos chicos, la sub-17, para que integre la selección adulta, pero ese muñequeo de los managers, esa política para tratar de llevar a un jugador que ya sabemos que no va a dar, siempre va a ser necesario quitarla. Y seguramente Caputo debe estar también harto y aburrido de tener que estar tratando a lo mejor, más que con los dirigentes, con los mismos, con la misma gente que maneja los jugadores. Bueno, y a propósito de fútbol joven, que nos ha dado muchos réditos, muchas satisfacciones también, y lo hemos dicho, lo hemos conversado, el fútbol joven de Chile, entonces este fin de año tiene que medirse en el Mundial con Francia, con Corea del Sur, y te dije con Haití. Y a propósito de fútbol joven, estamos con el titular del fútbol joven acá en Deportes Puerto Montt, Artemio Villalobos. Sé que vas en viaje, sé que nos has dado unos minutos ahí. Artemio, gusto saludarte una vez más aquí en la Onda Deportiva de Radio Sago. Buenas tardes, Artemio. Buenas tardes, Rafael. Sí, gusto vamos. Estar en el programa, ya estamos disponibles como siempre. Muy bien, pues eso se agradece como siempre, Artemio. Ahí, obviamente, y va a dialogar contigo también Luis Avendaño, hay un pie de partida nuevamente, o no se ha suspendido tal como lo es el fútbol profesional, las divisiones juveniles. ¿Cómo está nuestro fútbol joven de Deportes Puerto Montt en este momento, Artemio? Bien, bueno, lo más destacado fue que logramos jugar por la adulta, ¿te acuerdas? Y logramos 3 puntos, que sí. Fue cuando terminó el campeonato y terminamos tercero, cuando le ganamos a Wander. Yo creo que esa es una misión cumplida como aporte del fútbol joven, de la juvenil a la adulta. Así que por esa parte cumplido. En el campeonato en general terminamos tercero, de 8 a un punto de Valdivia. El primer equipo fue, que sentó, fue Rangers de Talca, a primera. Valdivia sacó 100 puntos y nosotros 99. Así que, como te digo, podría haber sido mejor la campaña, pero bueno, estamos preparándonos ahora. Ya empezamos el día 8 de este mes, empezamos la intertemporada para poder, hemos hecho pruebas también, ¿no es cierto? Para incorporar algunos refuerzos nuevos. Y bueno, para empezar ya el 2 o 3 de agosto, empezar el campeonato con el campeonato de Gatorade, que es el de clausura, ¿no es cierto? El de este año, el 2019. Así que bueno, preparándonos para eso, incorporamos técnico más. Hoy día tenemos un técnico por categoría en las 4 categorías grandes, que era uno de los objetivos que queríamos lograr nosotros. Se incorporó don Pedro Guerra a la sub-17, conocido en Puerto Montt, así que fue el preparador físico cuando subió a primera división el plantel de honor. Así que él conoce, ha estado en Puerto Montt y bueno, espero que le vaya bien en el fútbol. Hola Artemio, buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Mira, estábamos tocando el tema de los seleccionados chilenos que van a estar ahora en este mundial, en próximo tiempo. Y bueno, uno siempre necesita saber qué es lo que están haciendo las fuerzas bases de todos los clubes, en este caso Deportes Puerto Montt. En algún momento, yo siempre lo pregunto, porque siempre es bueno tener en la bitácora los jugadores que en algún momento fueron seleccionados de divisiones inferiores de Deportes Puerto Montt. Me recuerdo que habían 4 o 5 que eran los seleccionados. ¿Ellos en qué etapa están en Deportes Puerto Montt? Mira, están hay un sub-15 que es de Francisco Calisto. Ahí lo están llamando cada cierto tiempo para que esté en Santiago, y había otro chiquillo que tuvo un problema muscular, que era Contreras, que también estaba llamado, fue un par de veces convocado a la selección nacional, y bueno, esos serían los últimos dos seleccionados que hemos tenido nosotros durante este año. ¿Ya? Durante este año. Bueno, el año antepasado tuvimos a Carlos Soto, que estuvo acá, después se fue a Colo Colo, que es, él está hoy día en la selección sub-17 en Santiago, pero hoy día pertenece a Colo Colo él. Es complicado, digamos, sostener a un jugador que en algún momento es llamado a la selección, inmediatamente lo quieren tomar los clubes grandes para sus divisiones inferiores, ¿eh? Nosotros hemos sujetado a Francisco Calisto, la Católica lo ha querido llevar ya dos veces, hace un mes atrás lo quiso llevar de nuevo. Él es un central izquierdo, que mide 1,80 m, sub-15, y lo quiere llevar la Católica. Así que, como te digo, él lo hemos retenido hasta el momento, está con nosotros. O sea, se retiene lo más que se pueda, porque en algún momento la tentación siempre va a ser más grande de partir a un club de la capital. Sí, bueno, esas negociaciones se hacen entre clubes, así que ahí se puede ir a préstamo, se puede vender un porcentaje. Bueno, claro. Hay muchas formas de negociar. Siempre es bueno dejar una colita para que reciba, uno nunca sabe, Deportes Puerto Montt algo ahí entre medio. Sí. Generalmente las regiones no las miran mucho, ¿eh? Nosotros estos niños los ven en los campeonatos, como nosotros tenemos la oportunidad de en la 13-14, por ejemplo, de ir hasta Curicó, y después la otra, bueno, Santa Cruz, y para acá la octava región con la U de Conce, que volvió a bajar ahora, que está con nosotros, Guachipato, que por tiempo. Claro. Entonces, hay veedores de la selección, los equipos grandes que pueden ver, pero yo creo que jugadores buenos tenemos nosotros, lo que pasa es que no tienen la oportunidad, ¿no? Claro. Pero no. Yo creo que eso va a ir cambiando de a poco. Hay una inquietud hoy día por incorporar más a las regiones al para que los vean los técnicos o los encargados de las selecciones de distintas categorías, la 15, la 17, la juvenil, pero que los vean el cuerpo técnico que está en Santiago. Mira, ayer estaba escuchando una entrevista del director de la carrera de árbitros de fútbol de la INAF. Estaba dando una entrevista en la televisión y hablaba mucho de esto, de los nuevos cuerpos técnicos, de los nuevos entrenadores, que en realidad estaban menos preocupados porque tampoco había como mucha gente interesada en ir a la INAF a estar 2 años y medio y sacar un título de entrenador. hay muchos entrenadores con el título de iniciadores, pero no de, de entrenadores, derechamente. Y bueno, y te escuchaba al, al comienzo de esta conversación, que ustedes habían contratado otro técnico, digamos, para otra serie, que era lo más lógico que él pedía en esta entrevista, que cada división debiera de tener su, su propio cuerpo técnico. Ustedes me parece que van, van por ese camino, digamos, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que nosotros para poder competir, con y si queremos estar en la primera, tenemos que tener un profesor por cada 25 o 30 niños. Esto es como en el colegio. Es como un profesor cuando atiende a 40 alumnos, no puede, la, la, la atención no es tan personalizada como para 20 o 25. Nosotros tenemos planteles de 25, porque también pensando en que sean los 25 asegurados por un tema de costo. Pero podemos tener hasta 30 en alguna serie. Pero como te digo, hoy día logramos a través del Fondo del Deporte financiar, tener financiamiento para otro profesor. Entonces hoy día tenemos en las cuatro series de arriba, la 19, la 17, la 15, la 16, un técnico por categoría. Por lo tanto, en igualdad de condiciones, con más horas cancha, horas de trabajo, yo creo que nosotros podemos, tenemos la alternativa de competir y de hacer un, una buena, un buen campeonato y subir y que los jugadores vayan mejorando, porque la atención es otra, claro, más personalizada. Uno siempre va tomándole o va marcando, digamos, un camino a seguir el cuerpo técnico de la división superior, la, la del primer equipo, y eso se va chorreando hacia, hacia las demás categorías. Deportes Puerto Montt y el cuerpo técnico que encabeza Fernando Vergara, ¿también tienen un sello, digamos, que hayan conversado con los cuerpos técnicos hacia abajo como para llevar un buen nivel y todos parejos, digamos, y que todos apunten hacia, hacia allá? Bueno, nosotros tenemos a Cristian López, que es 99, está con contrato, es juvenil. Tenemos tres jugadores más que lo están viendo en forma permanente, que son 99. Y tenemos algunos 2000, como el caso de Pizarro, que está en el plantel. Está el arquero Cifuentes, que también es de la misma edad, 2001. Tenemos ahí como una... están como... lo están viendo, pero en realidad lleva su tiempo porque los jugadores tienen que prepararse bien. Y lo otro que también el primer equipo está pensando siempre en subir a primera división, y eso significa que los jugadores que contratan son de primer nivel, como Gauna, Barriolet, Lemu. Entonces ahora viene uno Puntiagudo, que le hizo al final un jugador de Nueva Chicago, joven y buenos jugadores. Entonces la verdad que también se le va a hacer como un poco más difícil a los jugadores nuestros tener una oportunidad en el equipo, pero bueno, todo se consigue con trabajo. De repente hay oportunidades, hay lesiones en el primer equipo, hay jugadores que están expulsados. Entonces yo creo que ahí tienen que estar en forma permanente disponibles los jugadores nuestros de la juvenil para que puedan ser ocupados, y para eso los técnicos, obviamente el primer equipo, tienen que conocerlo. Así que yo creo que eso, ese trabajo se está haciendo. Sí, no, yo me refería Artemio a conversaciones con los cuerpos técnicos en la parte táctica, digamos, para que Deportes Puerto Montt prepare jugadores para la misma línea que se está ocupando en el primer equipo. Por decirte, sabemos que Vergara de local juega con tres en el fondo, y a lo mejor en las divisiones, en la sub-19 y en la sub-17, empezar a ocupar esas mismas tácticas para que cuando lleguen al primer plantel... Generalmente se hace eso. Bueno, también el primer equipo también va cambiando la formación. Claro. Pero no siempre es la misma, pero generalmente nosotros estamos preparados para cuando nos piden un lateral izquierdo, un lateral derecho, un volante. Generalmente nosotros tenemos muy similar en la forma de jugar como la que tiene el primer equipo, como una copia. Así que yo creo que eso... Una copia feliz. Sí, una copia del primer equipo, pero como te digo, están los jugadores. De hecho, también cuando a ellos les falta un jugador para las prácticas, mandan a buscar uno en la juvenil. Entonces, generalmente los jugadores de la juvenil están conociendo los puestos, están conociendo la forma de jugar y están como bien enlazados la juvenil con la adulta. Así que, como te digo, lo están ocupando de forma permanente. Artemio, hace unos minutos conversábamos con Héctor Gaete sobre esta demanda que tenía el club, y donde se veían también metidos la gente de divisiones inferiores. Los quedó claro, digamos, cuál es lo que ellos, cómo, qué es lo que pasó y de dónde hasta dónde. Obviamente ustedes no estaban en ese tiempo y no tienen por qué responder ni decir por qué se hacían estas cosas. Pero es bueno, digamos, que se vayan transparentando esto y no ensuciar el trabajo de divisiones inferiores. Mira, lo importante de esto es que nosotros, hoy día con la administración, a lo mejor te lo dijo esto, la red que yo vengo viajando del norte, nosotros tenemos la contabilidad centralizada con una cuenta corriente, entonces todos los ingresos y egresos salen de esa, emanan de esa cuenta, y por lo tanto hay una plena transparencia en la administración y finanzas del club. Ahora, nosotros, de lo que yo estoy acá, las platas que son para el fútbol joven, nosotros las utilizamos para el fútbol joven, y está todo registrado, respaldado, y todo lo que es de la adulta lo maneja la adulta. Entonces, en el fondo, nosotros no tampoco hemos recibido por este mismo problema que 3-4 años no hemos recibido ningún subsidio, así que tampoco no manejamos recursos estatales por lo mismo, por la problemática que hubo, que fueron plata mal rendidas. Pero bueno, son cosas que son del pasado, como tú dices, nosotros no tenemos nada que ver. Sí tenemos que hacernos responsables y responder ahora, obviamente, con lo que está, porque estamos a cargo de la institución, pero yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo, pues ese es nuestro principal objetivo. Claro, seguramente no se va a desconocer la deuda, pero obviamente también hay que pedir un poquito de pagar en cuota, en buen chileno, tirémoslo en cuota, ¿no? Sí, pues bueno, pero hay voluntad de pagar, la deuda se reconoce, están en negociaciones. Y bueno, pero yo creo que vamos a llegar a un buen acuerdo, a un buen puerto. Artemio, y volviendo al tema, a lo primario, ¿cuándo comienza de nuevo la segunda etapa de este campeonato en divisiones inferiores? Mira, exactamente la fecha, el fixture aparece, el fixture sale el lunes, El lunes 22. Sí, sale el fixture, pero yo creo que generalmente nosotros empezamos el 3 de agosto, no sé si es día sábado, sí. Es sábado 3 de agosto. Sí, deberíamos partir ahí con el campeonato, como te digo, de clausura, que son las cuatro series más grandes, que aparte de formar jugadores para el primer equipo, también tienen la opción de subir uno por zona a la primera A. Y el otro es un campeonato que empieza un poquito más tarde, que como a mitad de agosto, que ese campeonato son de las series 13-14, que juegan desde Curicuaca, que son 10 equipos. Y como te digo, este es un equipo que empieza una o dos semanas más tarde del otro. Este es un campeonato largo. Pero como te digo, estamos ahora ya luego estamos pronto a partir. Yo creo que en un par de semanas vamos a estar en partido. De hecho, estamos trabajando. Van a estar al 100%. Sí, estamos trabajando. Artemio, te doy las gracias y un muy buenas tardes para ti y que tengas buen regreso para donde vayas. Si vienes para acá al sur. Bueno, que llegues bien a tu destino. No había lluvia en el norte y para acá lleno de agua, pero bueno, así es el sur. Es la magia del sur. La magia del sur. Que estén bien. Ya. No, gracias. Que tengan buena tarde. Igualmente, gracias. Chao, chao. Para ir finalizando la onda deportiva de Radio Sago 96.5, vamos a darle una pincelada a lo que va a ser el básquetbol para esta semana. Sábado 20 de julio, Deportivo Valdivia contra Castro en el Coliseo Antonio Surmendi de Valdivia. Español de Osorno contra Español Alemán de Puerto Varas en el Gimnasio Español de Osorno. Esto es la primera edición de la Liga Saesa, la fecha número 14. En el Gimnasio Fiscal de Puerto Varas, CDSC de Puerto Varas versus el Abancud. Y en Puerto Montt, en el Gimnasio Municipal, el CEP de Puerto Montt versus las Ánimas de Valdivia, el equipo Gasparín. Y en la segunda división, el hexagonal, la quinta fecha, Municipal Gorbea contra los Pumas en el Gimnasio Municipal de Gorbea, Lautaro versus San Francisco de Castro y el Aba Temuco versus Provincial Osorno en el Gimnasio Olímpico de la UFRO. Y siendo las 14 horas con 59 minutos, damos por finalizado el programa de la onda deportiva de la Radio Sago, la 96.5, y ya está en los pit, está a puertas de ingresar al estudio Lili con su programa Sintonízate.

La también conocida Ley Fabián, despachada a fines de mayo en el Congreso, aumenta las penas por los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados y de los bienes que se encuentren en su interior. Vamos también a información. En la región de la Araucanía, contratistas forestales presentaron recurso de protección contra autoridades de gobierno. Los subcontratistas de empresas forestales presentaron recurso de protección contra autoridades de gobierno en la región de la Araucanía ante los continuos ataques incendiarios en la zona. Hasta la Corte de Apelaciones de Temuco llegaron los trabajadores subcontratistas forestales, quienes oficializaron un recurso de protección contra el intendente de la Araucanía, Jorge Atom, y los gobernadores de las provincias de Cautín y Malleco, Mauricio Ojeda y Víctor Manoli, respectivamente. La acción judicial busca entonces interpelar las autoridades regionales, digo, para que garanticen el orden y la seguridad pública tras 5 años de atentados en la zona. Son las 15:06. Te dejamos en compañía de buena música y la información de último momento en cualquier instante, todo a través de Radio Sago. El Complejo Radial Sago informa cada hora y a la hora. En cualquier instante, la noticia de último minuto.